¿Cómo se aplica siguiendo con la misma lógica? ¿Cómo se aplica? Tú trabajas, tienes un trabajo acá en el CFU conflictivo, por decirlo menos, sí. Y muy mediático. Así es. ¿Sabes qué? Yo lo aplico de la manera más sencilla y más simple. Yo no intento agradar a la gente, no intento y no espero nunca nada del mundo, simplemente espero agradar a Dios, nada más. O sea, yo lucho, yo me supero, yo me esfuerzo, porque Dios me dio un talento, me dio una oportunidad de desarrollar una actividad y una profesión poco habitual, ya del hecho de ser futbolista, luego de seguir estudiando y tener un cargo dirigencial sindical, sin duda que no es algo habitual en nuestro país. Por eso es que cada momento que estoy viviendo lo veo intensamente. Yo leía que tú un tiempo atrás declaraste que tenía un cargo que la FIFA te había designado, si no me equivoco. Sí. Esa es una de las razones por la que no te vas de acá. Pero esto es un cargo de mucha presión. ¿Por qué no decidir irse como muchas veces lo hacen en Chile, digamos? Sí. Ah, no es cierto, los chilenos son como esos que le meten un poquito de presión, tiran la esponja y se van nomás. Claro. ¿Y por qué no irte? Tú soy un ser humano tranquilo. ¿Por qué no vas y así? ¿Sabes qué? Me voy a mi casa, a mi congregación y punto. Porque tengo una misión acá. Clarísima en el fútbol, Dios determinará cuándo debo salir y me va a mostrar fácilmente, no, eso no tengo complicación, y también entiendo que la presión es lo que convierte a un trozo de carbón en un diamante, entonces la presión ayuda, saca lo mejor de mí, me hace madurar, saca el carácter que yo no tenía, si retrocedo 10 años atrás, lo más difícil para mí era tener carácter, aprender a decir no, aprender a decir sí, encarar, decir de las cosas de frente. Yo me sentía académicamente preparado, me sentía profesionalmente preparado, pero sabes que me faltaba algo, y yo lo sentía, que espiritualmente necesitaba fortalecerme, y eso fue lo que hice, me fortalecí espiritualmente, reuniéndome con compañeros, incluso todavía está acá en la directiva, como es Julio Pastén, a estudiar la Biblia. Partimos el año 98 estudiando en mi casa, junto a Orlando Mondaca, y mi esposa, cuatro. Y hoy día podemos decir con toda satisfacción que hay un ministerio grande en el fútbol, y una gran cantidad de jugadores hoy día que antes eran inaccesibles, jugadores top, jugadores seleccionados, a los cuales han aceptado Cristo, han aceptado un consejo bíblico, han aceptado un versículo, de tal manera que va todo unido, de tal manera que el hecho de querer salir del sindicato, bueno, yo lo intenté, pero el año pasado dije, no, y hasta aquí no más llego. Pero la verdad es que los jugadores de los clubes de Santiago y de provincia no aceptaron este retiro.